Esta mañana de la radio, en este miércoles 5 de junio de este 2013. Y nos vamos a ir hasta Olavarría. Vamos a charlar un poquitito con el doctor Héctor Vitale, que es el jefe de gabinete del gobierno municipal de Olavarría. Doctor Vitale, buen día, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, la verdad que un placer tenerlo en el aire de la radio y charlar un poquitito sobre algunas cosas que están avanzando allí en Olavarría, porque tenemos entendido que están haciendo inversiones importantes con recursos municipales en tecnologías nuevas al servicio de la seguridad. ¿De qué se trata esto? Sí, esto se da obviamente en un marco de dar respuestas a los vecinos, que seguramente les pasará a ustedes como a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, de la preocupación que está al tope, digamos, en nuestra gente, que es el tema de la seguridad. Claro. Obviamente que una serie de políticas erráticas de los gobiernos provinciales a la fecha han hecho que no se dé la respuesta con la eficacia y con la prontitud que nuestros vecinos desean, tanto en la prevención del delito como luego en la investigación y en la sanción de los responsables, ¿no? Uh-huh. Con lo cual esto ha hecho que los municipios ya se han tenido que ir absorbiendo, y especialmente los intendentes, cada vez más un rol activo en materia de aportes o de prevención a la seguridad, no porque sea competencia y responsabilidad de ellos, sino que por la fuerza de los hechos, generalmente cuando nuestros vecinos son víctimas de algún hecho de inseguridad, la puerta más próxima que tienen a quien reclamar o a quien solicitar el auxilio o la contención es al intendente, ¿no? Claro. Uh-huh. En base a esto, obviamente, se ha escuchado estos reclamos, estos requerimientos, y cada vez más es importante el rol que se asume desde el municipio, ya sea haciendo el mantenimiento operativo de toda la fuerza policial en la ciudad a través de provisión de combustible, reparaciones, alquiler de inmuebles, comunicaciones, horas adicionales que se paga a la policía, como con la incorporación, como decía usted ahora, de nuevas tecnologías que puedan asistir a las autoridades policiales y judiciales. Ajá. En este sentido, nosotros hemos avanzado en un sistema de instalación de cámaras de monitoreo en la ciudad. A la fecha tenemos más de 150 cámaras instaladas. Estas cámaras reportan a un centro de monitoreo que también está operado por personal municipal durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Y bueno, cuando se detectan situaciones de anormalidad o presuntos hechos de inseguridad, automáticamente se comunica a través de un llamado al 101 para darle intervención a las fuerzas policiales, que en eso sí debemos reconocer tenemos una respuesta rápida de las patrullas que concurren a los lugares donde han sido monitoreados previamente, ¿no? Claro. Y por todo eso que nos decía, ¿es que se está haciendo con recursos de la municipalidad? Sí, absolutamente con recursos municipales, porque obviamente en este tema de la inseguridad la provincia ha descentralizado los problemas, pero no ha descentralizado los recursos. Claro. Entonces, si esperamos, digamos, tener la ayuda provincial, no podríamos haber llevado a cabo ningún programa de este tipo. Hoy nosotros llevamos invertido más de 6 millones de pesos en este sistema de cámaras, con un tendido de fibra óptica de más de 42 kilómetros en la planta urbana de la ciudad. Ajá. Para que ustedes tengan una noción más o menos de los valores que se están manejando hoy, una cámara fija cuesta entre 6.000 y 8.000 pesos. Ajá. Y el kilómetro de fibra óptica por encima de los 100.000 pesos, ¿no? El kilómetro 100.000 pesos. 100.000 pesos. Con lo cual la inversión es cuantiosa. Claro. Pero bueno, es necesaria. En el caso nuestro no dependemos de ningún operador, digamos, privado, sino que tanto la fibra óptica como las máquinas y las videocámaras que se instalan y el centro de monitoreo son todos de propiedad del municipio. Uh-huh. Lo cual nos permite darle otra utilización a las cámaras, que no es solamente prevención de seguridad, sino también ordenamiento de tránsito, auxilio a los vecinos. La fibra óptica permite unir los distintos edificios municipales y los sistemas sanitarios y de salud, haciendo el traslado de lo que son turnos médicos, análisis clínicos, historias clínicas, o sea, se le puede dar un uso muy importante, digamos, a la fibra óptica, aparte de lo de la seguridad, ¿no? Sí, por la fibra óptica uno puede mandar lo que se lo le que ocurra. Exactamente. Doctor, también tiene que tenemos una duda por acá, porque me llamó la atención el tema de los botones antipánico. ¿Cómo funciona esto? Mire, esto es un tratamiento. Nosotros tenemos integrada en la barría una mesa de violencia de género y violencia familiar. Ajá. Que participan municipios, autoridades educativas y también autoridades judiciales. Dentro de las autoridades judiciales, la barría tiene sede de un juzgado de familia. La titular del juzgado de familia nos venía alertando el incremento de las denuncias de violencia de género que venía recibiendo. Bueno, ¿qué hace el juzgado con estas denuncias? Más allá del trámite jurídico, digamos, de la protección a la víctima. Había medidas cautelares de no acercamiento, guardias, digamos, rotativas por personal policial de las víctimas, porque tampoco hay los recursos suficientes para que puedan estar custodiadas las 24 horas. Y se estaban dando casos de agresiones que ya pasaban el límite, obviamente, de la agresión moral a la agresión física, y en algunos casos con gente que ha terminado internada y demás. Así que, bueno, surgió la posibilidad que el municipio proveyera de botones antipánico. Los botones vendría a ser un pequeño celular que lleva a la víctima. Este celular envía una señal satelital que se recibe en nuestro centro de monitoreo, con lo cual esa persona está ubicada geográficamente, digamos, las 24 horas. Y tiene un pequeño dispositivo para disparar una alarma que se recibe en el centro de monitoreo, y automáticamente nosotros damos aviso a través del 101 a la policía, al juzgado de familia y a la comisaría de la mujer. Claro. Quienes envían la ayuda, y ya tenemos varios casos que se ha logrado evitar, digamos, la agresión. Ajá. Y en otros casos incluso la aprehensión de los victimarios, ¿no? Claro. Realmente interesantísimo. Sí, es muy interesante porque es un sistema que no es costoso. Claro. Es muy práctico. Nosotros ya hemos entregado 15 de estos botones y ya han demostrado una eficacia muy muy alta hasta la fecha, ¿no? Doctor, ¿esto también se hizo con recursos municipales? Sí, sí, esto lo tenemos con un convenio con Telefónica, que nos provee de los aparatos, que se paga un abono mensual por cada uno de los aparatos, un comodato que tenemos celebrado con ellos, y después lo que es la operación, el monitoreo, el seguimiento y toda la información la hacemos a través del centro de monitoreo, ¿no? Claro. Doctor, finalmente, otra de las preguntas que tienen que ver con el tema de la seguridad y de la prevención. Han habilitado una línea gratuita que es 0800 Droga No. ¿Para qué sirve? Mira, esto sirve para darle participación comunitaria a nuestros vecinos, que siempre, bueno, como somos pueblos del interior, aún uno en la calle, en los despachos, en los comercios, siempre recibe la inquietud de los vecinos. Mirá, fíjate, en tal lugar nos han dicho que están vendiendo droga. Bueno, facilitarle a los vecinos en una forma anónima y gratuita que nos puedan hacer las denuncias sin que ellos se tengan que involucrar personalmente. Luego nosotros hacemos el análisis a través de profesionales abogados de las denuncias, si son verosímiles. Uh-huh. Y erradicamos las denuncias en las fiscalías que tienen competencia en la materia de estupefacientes. Hasta ahora nosotros lo lanzamos a fines de noviembre del año pasado, ya hemos radicado más de 160 denuncias y hemos puesto, digamos, en funcionamiento tanto lo que es la prevención a través de policía como la investigación de los fiscales, y se han logrado emitir allanamientos con resultados positivos, donde ya se ha secuestrado cantidad importante de marihuana, de cocaína y detención de los responsables de este ilícito, ¿no? Es un tema que a nosotros nos preocupa y mucho, porque el sector más vulnerable en esto son los jóvenes, y obviamente que detrás de muchos de los delitos que se cometen también está el tema de la droga, ya sea por la comercialización, la pelea entre las bandas o por la propia necesidad del consumo y tener que contar con dinero fácil, ¿no? Claro. Y evidentemente, si la droga llega a nuestros pueblos, porque nuestros pueblos no son fabricantes de drogas, es que han atravesado o las fronteras del país o las fronteras de la provincia, donde evidentemente han sido muy poco eficaces en el control y en la represión de estas actividades, tanto las autoridades nacionales como provinciales. Sí, sí, bueno. Pero obviamente los reclamos de los vecinos, que volvemos a la conversación inicial, terminan en la puerta más próxima, que es en la del jefe comunal, en los despachos del municipio. Claro. Y esta creo que es una respuesta válida, digamos, de compromiso, que si el gobierno municipal, los vecinos, no están distraídos y están atentos ante estas actividades, que también adopten el mismo temperamento las autoridades policiales y judiciales, ¿no? Sí, bueno, distintas maneras, ¿no?, de acercarse al vecino y de darle esta más sensación de seguridad, me parece a mí, más allá de que a veces puede llegar a fallar algo, ¿no? Por supuesto que esto no es perfecto, por supuesto que hay un montón de actividades ilícitas que van a seguir existiendo, pero lo importante en esto es que la comunidad tenga, digamos, el conocimiento de que está acompañado, digamos, por sus autoridades, en este caso sus autoridades locales, que tienen un espacio donde ser escuchados, contenidos, y donde se pueden diagramar determinadas actividades, limitadas aún, digamos, pero bueno, es un principio, o sea, hay también iniciativas ya de más de fondo que impulsamos aquí también desde Olavarría con otros intendentes de la provincia de Buenos Aires, que es tener la propia policía municipal, ¿no? Claro. Ese es un proyecto que sería importante que se tratara en la legislatura provincial, porque le daría a los jefes comunales, aquellos que quisieran adoptar este sistema o las comunidades que quisieran adoptarlo, tener una policía de proximidad, digamos, con el vecino, que se ocupara de prevenir el delito, de hacer el control de nocturnidad, el control de tránsito, las pequeñas infracciones, y que podría colaborar y mucho con la policía de seguridad, que es la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro, seguro. Bueno, doctor, la verdad que ha sido más que claro y nos interesó mucho el tema de cómo meterse, ¿no?, en el tema de la seguridad con presupuesto municipal, porque lo vemos en la provincia de Buenos Aires, lo vemos, eso que dice usted, de que la provincia es como que se ha retirado un poco, ¿no?, sí, este tema. Pues no sabemos, suponemos que por una cuestión estrictamente monetaria, o quizá deba suceder otras cuestiones también, pero el hecho es que la realidad está sucediendo, así como vemos también, a veces por ahí le sucede allí en la zona de Olavarría, vemos como, por ejemplo, la Ruta 51 que nosotros tenemos por aquí para ir hasta Olavarría está prácticamente intransitable hasta Azul, en nuestro caso, ¿no? Vemos como también la provincia se retira un poco de la parte vial, así que... Sí, que es otra preocupación es importante, otra, porque claro. si uno toma, digamos, lo que son las víctimas por homicidios en nuestras ciudades, y las que son las víctimas por accidentes de tránsito, seguramente en la mayoría de los distritos tenemos mucho más accidentes fatales y mucho más víctimas por accidentes de tránsito que por hechos de inseguridad. Sí. Y es un tema en el cual la provincia, como muy bien decía usted, se ha retirado absolutamente, ¿no? Sí. Y en esto sí no alcanzan los recursos municipales, porque son obras de envergadura que ningún presupuesto municipal está en condiciones, más allá de las competencias o jurisdicciones que no nos corresponden, pero aún si quisiéramos hacerlo, son obras, digamos, de un calibre que los municipios por sí no las pueden afrontar. Sí, seguro. ¿Sí? Estábamos hablando con el doctor Héctor Vitale, que es el jefe de gabinete del gobierno municipal de Olavarría. Doctor, la verdad que un placer y muchas gracias por atendernos. No, gracias a usted y un saludo a toda la gente de esta ciudad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos hablando entonces, ¿no? Este tema de cómo se puede...